Amanecí con una botella en la mano derecha. Yeah, estoy así, yo no quería explotar, pero prendiste la mecha. Yeah, y te agradezco, porque ahora ya no tengo corazón y no existe una razón para creer en el amor ni creerte. Sigue tu camino, te deseo suerte. Amanecí con una botella en la mano derecha. Yeah, estoy así, yo no quería explotar, pero prendiste la mecha. Yeah, y te agradezco, porque ahora ya no tengo corazón y no existe una razón para creer en el amor ni creerte. Sigue tu camino, te deseo suerte. Ahora mírame, dicen que soy un fuckboy. Ya de ninguna volveré a ser un fucking toy. Estoy puesto pa' mí, pa' lo mío. La mujer me ayuda a llenar el vacío. Este es mi lío. Bad bitch, me contaron y que estás arrepentida. Tu mejor amiga, no sé si es así. Tú decías que era el amor de tu vida. Yo te di mi vida y tú me la dañaste. Creías que no te iba a olvidar, y yo también, pero déjame decirte que te equivocaste. Porque de amor nadie se muere, ni por hombres ni mujeres. Sé lo que duele que te rompan el corazón, pero al final de todo termina mejor con una cicatriz en forma de razón para no volver a cometer de nuevo errores que te cuesta malos ratos. No vale la pena enamorarse para luego pagar con tenerte. En mi caso no sé si valió la pena, pero hoy otra vez. Amanecí con una botella en la mano derecha. Yeah, estoy así, yo no quería explotar, pero prendiste la mecha. Yeah, y te agradezco, porque ahora ya no tengo corazón y no existe una razón para creer en el amor ni creerte. Sigue tu camino, te deseo suerte. Amanecí con una botella en la mano derecha. Porque ahora ya no tengo corazón y no existe una razón para creer en el amor ni creerte. Sigue tu camino, te deseo suerte. Yeah.